que cada quien tiene la versión de su historia. KD, pues esta es la mía. What? The remix, you don't know. Te fuiste tú de mí, pero regresarás. El amor que te di, nadie te lo dará. Yeah. Dile a tu nuevo amor la triste realidad. Porque es que me fui, tú me trataste muy mal a mí. Por eso a tu lado no podía seguir. Tú me golpeabas, me maltratabas. Llegabas siempre tarde a casa y nunca me escuchabas. Yo siempre quise que me entendieras y que tan solo un poco de tu amor a mí me dieras. No sabes cuánto me dolía el corazón cuando me ignoraba yo buscando tu calor. Todo lo que pedía era comprensión. Tratarme como un perro no era solución. Ahora hablando a los cuatro vientos dices que te dejé por parte, en eso tú mentiste. Solamente andaba en busca de amor, pero con el que me fui resultó peor. Te fuiste tú de mí, pero regresarás. El amor que te di, nadie te lo dará. Yeah. Dile a tu nuevo amor la triste realidad. Que tiene plata, pero no calidad. Yeah. Me fui de tu vida, pero aquí regresé. Te pegas a que tiene la plata. Para mí tú eres una gata. De cuatro tú tienes diez patas. Una fusión de garrapatas. Te pegas a que tiene la plata. Y como yo no tengo, te fuiste tú de mí. Lo que no mata te hace fuerte, yo sobreviví. Yo tengo una gal, su nombre es Ebony. Ella sale en portadas de Mr. G. No me importa si salió con Mr. G o si ella fue novia de Melody. Ey, ey, ey, yo no tengo que ver nada en esa historia. Así que me van sacando. Hey, el arquitecto de la music. Yo te di cariño y tú a mi dolor. Y tú te portaste como estúpido. Ponte tú mi falda, yo tu pantalón. Eres poco hombre y un gran bocón. Damas y caballeros, the remix. Este es el remix oficial de Te Fuiste. What? En colaboración con KD, Anthony B. You don't know. Melody.